visitante profundo. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Violeta Parra dejó una gran cantidad de música inédita que se ha ido conociendo después de su muerte. Hoy ella será nuestra visitante, la cantautora, la pintora, la escultora y bordadora, la ceramista chilena, considerada una de las principales folcloristas en América del Sur. La recordamos en Visitante Profundo porque en octubre de este año hubiera cumplido los 100 años. J'aime bien de faire mon travail de par cœur, on peut dire comme ça. Oui, mais même quand vous avez vu très peu les gens, vous arrivez à saisir. Ah, parce que quand je sens un sentiment pour quelqu'un qui est gentil, qui est sensible, je ne peux pas rester tranquille. J'ai fait quelque chose pour... tu vois, je ne peux pas expliquer. Yo pero ya no expliqué. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació un 4 de octubre de 1917. Fue la cantautora y la gran divulgadora de la música popular de su país, miembro de la prolífica familia Parra. Su contribución al quehacer artístico y musical se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de su país. Escuchemos parte de la entrevista que se hizo en Canal Encuentro a la biógrafa principal de Violeta, Mónica Echeverría. Hija de una campesina analfabeta, se llamaba Clarisa, y de un padre profesor primario, pero muy músico también. O sea, ¿qué ella contraste es hija... entre sus dos padres? Porque él era... Claro, él era un poquito mejor de condición. Ella era una campesina, pero era bastante bonita y tocaba la guitarra a las maravillas. Y él no solo tocaba guitarra, sino que tocaba piano, tocaba flauta, tocaba otros instrumentos. O sea, era una familia con inclinaciones musicales, digamos. Total, claro. Total. Y tanto que todos los hermanos de Violeta son musicales. Todos. Y los hijos también. Entonces, la vida de ella era de bastante pobreza, bastante miseria, tanto que ellos desde chiquititos ya se pusieron a cantar en los trenes, los tres hermanitos mayores, para ganarse unos pesos más y tener un poco más que comer. Cantaban a cambio de comida. Exactamente. O sea que ese mito es verdad, digamos. Eso es totalmente verdad. Ya desde muy chica, la madrina de Violeta le regaló una guitarra. Desde muy chica ya tocaba ya música. Escucha y pone atención, me voy, a lo que te estoy diciendo, adiós, adiós. Veremos. En conmemoración de su natalicio, el 4 de octubre fue elegido el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Otro de los cantautores importantes chilenos y asesinados en la dictadura opinaba así sobre su arte. En Chile, más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba

cuando la engañaban, cuando no eran no la satisfacían o no eran músicos como ella, entonces ya comenzaba a haber una alteración. A maltratarla. Pero si al primer marido lo pateó, lo echó de la casa, a otro enamorado que tuvo le quebró una guitarra en la cabeza. Y después, porque ella fue muy independiente en una época en que las mujeres no eran independientes. Cierto. Violeta era una mezcla de buena madre y de madre que se olvidaba que tenía hijos. Si los hijos no lo pasaron bien con ella, no. ¿No? No. Los besaba, los abrazaba mucho, les hacía muchos cariños, pero después ella partía, pues, a su recorrido, al norte, al oeste. ¿Y con quién quedaban los niños? Entonces, y los niños quedaban solos. ¿Cómo solos? En manos solos de una visitadora social. ¿En la casa quedaban solos mientras sí, ellos se iban? Sí, cuando ya estaba aquí arriba, en La Reina. Tenían una casucha en La Reina, que la hicieron los hermanos con tablitas y cosas, y ahí se metieron. Ese fue el primer hogar que tuvieron ellos aquí en La Reina. Y en ese hogar, ella parte a Europa y los deja. Deja un bebé que tenía 8 meses, 10 meses. No. Todavía le daba pecho. Lo deja. Qué duro. Y estos otros dos niños. Y le dice al angelito, bueno, usted está de dueño de casa ahora. Usted y la visitadora que les llevaba lo que le daban los dos maridos, ¿no? Que ella tuvo dos maridos. Con los dos maridos se peleaban. ¿Pero quién cuidaba al bebé? Nadie, pues, ellos. Los dos niños mayores. Los otros niños mayores cuidaban al bebé. Por eso se les murió, pues. Por eso se les murió. El ángel corrió con este bebé enfermo hacia abajo, a pie, tratando de llegar a un lado. Cualquier costado duro de su personalidad ese, ¿no? Dejar a una bebé tan pequeña, ¿no? Pero eso fueron... ahí hay dos canciones de ella que son desgarradoras. Porque en Europa le avisan. Como era en esa época, no había los cables, las cosas. Sino que un mes después que había muerto este bebé, se vuelve como loca y hay dos o tres canciones que son maravillosas sobre el desgarro de la muerte, porque se dio cuenta que ella era en gran parte culpable también. Pero siguió en Europa, no se devolvió, siguió. Entonces, te fijas, pero ahora, cuando volvía, le llevaba muchos regalos, los abrazaba, los metía a la cama, los regaloneaba, pero había una mezcla de abandono por hacer su vida, por realizarse ella y la maternidad. Violeta viajó por varios países de Europa en la década de los 50 y a su regreso pasó por Francia, donde grabó temas del folclore de Chile para el sello musical Le Chant du Monde. En 1956 la designaron directora del Museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción y en 1964 organizó una exposición individual sobre su obra plástica en el Museo de Louvre. También se dedicó a investigar sobre el folclore de su país y se encargó de difundir la expresión del pueblo campesino. Sin embargo, la muerte de Violeta Parra sorprendió a su familia y al mundo. Jamás imaginaron que la autora del tema Gracias a la Vida se suicidaría. Me falta algo, no sé qué es. Lo busco y no lo encuentro. Seguramente no lo hallaré jamás, manifestó Violeta a un periodista luego del lanzamiento de su último disco. El 5 de febrero de 1967, Violeta Parra usó un revólver para quitarse la vida. Algunos aseguran que fue víctima de una profunda depresión. Las razones tal vez nunca se sepan, pero su legado artístico permanecerá por siempre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.